Hola mundo. Hola chicos y chicas. Bienvenidos todos a una nueva edición de Plástico Elástico. Este es el programa 3865. No admito rimas, que son muy malas. Más en estos tiempos de pandemia. Aquí estamos dignificando la música como siempre y ofreciéndote maravillosas canciones de hoy, de ayer, de mañana, de aquí, de allá y de cualquier parte, de power pop preferentemente y de otras muchas cosas más. Un puñado de canciones que suenan tres veces por semana en tu web musical favorita, plásticoelástico.es. Allí tienes el link para escuchar o descargar el programa, una playlist de lo más completita que existe y el listado de lugares a través de los cuales también suena Plástico Elástico. Un beso bien grande para todos de Paco Pepe Gil, feliz y encantado como una perdiz de estar a vuestro lado. Y vamos a empezar con una banda de Malmo, un trío que se llaman Mom, que los presentamos aquí en Plástico Elástico hace unos días y que repiten con este Tonight. Son Mom. En fin, ahí estaban los Mom, que es un grupazo, un trío de Malmo, de Suecia, que han hecho este maravilloso disco titulado Pressure Island, autoeditado, y que tiene un punto macarra, un punto glam, un punto power pop, con esas guitarras ácidas, un poquito sweet, maravillosos. Mom, el tema Tonight, suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, tu programa favorito de canciones, que también suena a través de emisoras físicas como Happy FM, con muchas radios repartidas por toda España, y en su buena programación suena Plástico Elástico. También estamos en emisoras de la Comunidad de Madrid, municipales, como por ejemplo Onda Pedriza, que está en Manzanares el Real, Radio Villalba, que está en Collado Villalba, o Soto del Real, ahí estamos en Radio Soto. Y luego, fuera de la Comunidad de Madrid, estamos en Navarra, en San Adrián otra estupenda emisora que es Rebote FM. También estamos en una buena emisora que está en Sot de Chera, en Valencia, que se llama Radio Vacío. Y finalmente estamos en Murcia, en Caravaca de la Cruz, en una estupenda emisora que se llama Radio Caravaca. En todas ellas suena fuerte y en buena compañía Plástico Elástico. Vamos a seguir con la recuperación de un single que se quedó perdido. El single se titulaba, lo firmaba un trío ruso que se llamaban The Riots, una banda buenísima de sonido mod, power pop, new wave, que se formaron en el año 2012 y que grabaron esta canción en 2015, pues después de una gira de 30 días, y que habían planeado un segundo tour para ese otoño. Y bueno, pues el caso es que entraron en el estudio entre medias, grabaron dos canciones maravillosas y el disco se quedó perdido por ahí porque luego se rompió la banda y se separaron. El caso es que el sello Time for Action lo ha recuperado. Son dos canciones buenísimas. Una se llama The Night Before y la otra The Morning After. Y aquí está The Night Before de The Riots, publicado por Time for Action. Adventures. I shape my course to land of farm with all required preparations. I let the dogs be setting sun. My sheep go straight into the web pool. In frosty sea, I hit the rock. The decks were manned with many people. They got my path with every stop. Eran tremendos realmente los Riots, una de las bandas que en los últimos años pues han mantenido mejor el impulso mod con sus canciones. Ahí les teníamos con The Night Before, una canción que grabaron, un single que grabaron en el año 2015 y que se quedó en los archivos, perdido, y que ahora ha retomado Time for Action, que ha sacado 300 copias nada más, 100 en vinilo negro, 100 en vinilo verde y 100 enumeradas todas es en vinilo naranja. Pulgadas, 7 pulgadas, vinilo y con dos canciones, The Night Before y The Morning After. The Riots suenan aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. En esa labor de recuperar las buenas canciones del pasado también están metidos los chicos de Snap, o el chico Ángel Snap, y que ahora el próximo día 11 de diciembre recupera el EP Hanging Around de una banda que en el año 1986, una banda de power pop garaje con toquecillos punk de Nueva York que se llamaba Mudfam, grabaron y con el sello Making Time Records y que ahora ha recuperado Snap Records o va a recuperar. Son también copias limitadas, me parece que son 350 copias en vinilo negro, 150 copias numeradas en vinilo rojo y 3 test pressing numerados con portada distinta. Así que a darse prisa en conseguir una de estas copias de los Mudfam, que aquí les tienes con este temazo que se titula I Believe. Why? con ese sonido tan garajero, tan power pop, tan garaje punk, que nos traen los Mod Fun, esta banda neoyorquina que empezó en el año 1982 y que durante unos años, hasta el 80 y tantos, estuvo funcionando de maravilla. En el 86 sacó este estupendo disco. Luego tuvieron una separación y en el año 2004 tres de los miembros originales se volvieron a reunir y más o menos digamos que están en activo hasta el momento. El caso es que en el año 1986 grabaron este EP, Hanging Round, a través de Making Time Records, y que ahora lo recupera Snap. El día 11 de diciembre estará a la venta, y ya digo, en vinilo negro, unas cuantas copias, otras en color, numeradas, y además test pressing 30 con portada distinta, 30 ejemplares, o sea que hay un poquito de todo. Mod Fun suenan aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Vamos con un músico de Leeds que tiene un puntito glam también muy interesante, glam power pop punk. Él se llama Johnny Magus and the Bursting Bubbles y ha grabado un split 7 pulgadas a través del sello Gobside Records, en donde incluía esta canción que se titula Melody Delight y que es una auténtica gozada. Este single, este EP, es una pasada de sonido, digamos, potente, poderoso, en fin, bueno, es un sonido bastante contundente. Vamos a escucharlo y disfrutamos con él. Que nos recuerdan a los mismísimos Sweet y a gente similar, ese punto entre el chicle y el bubblegum y la música glam, y al mismo tiempo un poco de power pop y con toquecillos punk. Se llama Johnny Magus, Johnny Magus y The Bursting Bubbles, que vienen desde Leeds y que suenan así de guitarreros y de contundentes. Es una banda que ya tiene algo algún single por ahí publicado y que su último disco pues también lo sacó en el 2017, luego sacó otro en el 2019, el año pasado, que se titulaba Intergalactic Super Love, que sonó aquí, y ahora este Split, publicado por Gobside Records. La canción Melody Delight. Buena canción, sí señor, suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, tu programa favorito de canciones. Vamos ahora con los Uriboys, una banda que proceden desde Los Ángeles, de California, que hacen power pop, pero muy casero y muy clásico al mismo tiempo. Aquí les tienes con su disco, su nuevo disco, Rock and Roll, su segundo disco, Rock and Roll Music. Lo ha publicado 777 Records y elegimos esta canción para presentarlo. Don't Tease Me. Boys, let's get started. 2, 3, come on. Oh, yeah. Ahí les teníamos con la canción precisamente que abre este disco, buen disco, ya digo, muy clásico, muy power pop y al mismo tiempo muy casero, porque lo han hecho prácticamente en su casa. La canción Don't Tease Me, ellos eran Uriboys y su álbum, su segundo disco, se titula Rock and Roll Music, pedazo de disco. El anterior, Heavy Hunted, lo publicaron hacía algún tiempo y bueno, pues aquí les tenemos con este Don't Tease Me. Vamos a seguir aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, también a través de emisoras digitales estupendas como por ejemplo iPop FM, emisora dedicada a la música pop, o asaltomataradiorock.com, emisora digital dedicada a la música rock. También estamos en El Rock es mi rollo, que es un blog web, página en la que vete también programas y está dedicado a la música. Y también estamos en dos emisoras locales asturianas estupendas, como son Radio Pra.nava y Radio El Séptimo Cuervo, estupendas las dos. Y también estamos en pasiondeportivaradio.com, que es una emisora digital dedicada a los deportes de los que nadie habla y con buena música además, porque ahí está Plástico Elástico, como en todas ellas, y con buena compañía y una buena programación. Sigamos con más canciones. Ahora nos la traen una banda que se llaman The Fills, una banda que hacía como cuatro años que no sabíamos nada de ellos. Es que estoy mirando la fecha. 4 años, desde el 2016, que sacaron su disco Dead Skin. Y vuelven con un nuevo single en el que solamente hay una canción. She's probably not thinking of me. Ella probablemente no está pensando en mí. Es una preciosa canción y ellos son, desde Nueva York, The Fills. Chest, I can't go back to sleep. And even if I did, I'd still see her. she cried when she put us to bed. Do I ever cross a mine or crawl inside her? But she's probably not thinking of me. She's probably not thinking. She's probably not thinking. Probably not thinking of me. Una auténtica maravilla esta canción de The Fills. Sí, probably not thinking of me. Una canción que sirve de aperitivo para un EP que sacarán próximamente, aún sin fecha, por lo menos no han comunicado la fecha, que va a ser titular 11 escuchas mensuales, no pueden estar equivocados, 11 oyentes mensuales, no pueden estar equivocados. 11 monthly listeners can be wrong, el título irónico del próximo EP de The Fills, la banda neoyorquina The Fills, que nos estaremos muy atentos a cuando lo saquen, porque realmente tiene una pinta maravillosa con esta canción, She's Probably Not Thinking of Me, que es una delicia. Y que suena aquí, en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Vamos ahora con un grupo que se llama The Campbell Apartment. Es un grupo que acaba de grabar un disco a través de Mint 400 Records, un disco que se titula Curmudgeon, y que bueno, pues nos da la idea de lo que hace esta banda maravillosa, que yo creo que lo mejor que podéis hacer es escucharlos y ver que hacen un power pop pero muy personal. Esta es la canción que abre el álbum, Bippy of Snails, The Campbell Apartment. Smidge. banda californiana de Campbell Apartment, que vienen desde el área de la Bahía, desde San Francisco, y que han sacado este maravilloso disco Curmudgeon con guitarras, melodías, power pop, muy melódico. Lo ha publicado a través de Mint 400 Records, Mint 400 Records, y esta es la canción que abre el álbum, VP of Snails, VP of Snails, y que suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, tu programa favorito de canciones. Vamos ahora con un grupo español, un grupo nuevo, una banda que se ha formado hace unos meses, no llega a un año, a finales del pasado año, va a cumplir el año más o menos, que venían con músicos de los Sacred Bodies, y que ahora se hacen llamar, o este nuevo proyecto se hace llamar, Vertiente Atlántica. Tienen un par de singles, uno de ellos es este, Perdidos. Están pendientes de a ver cómo se soluciona todo para poder seguir tocando, poderse en carretera, en fin, todas esas cosas, como todos. Vertiente Atlántica, Perdidos. ambiente urgente, el de vertiente atlántica, y con canciones estupendas como este Perdidos. Acaban de lanzar otra que oiremos próximamente aquí, que se llama La Ciencia Exacta, dos singles de esta banda afincada en Madrid y que se formó, ya digo, a finales del pasado año, justo un poquito antes de empezar la pandemia y que se paralizara todo prácticamente, aunque bueno, hoy en día hay sistemas que permiten seguir componiendo a la distancia, que es lo que han hecho estos chicos. Vertiente Atlántica suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Y aquí está Anton Barbeau. Anton Barbeau es un músico que maneja la psicodelia y el pop de maravilla. Acaba de sacar un nuevo disco doble que se titula Man Bird a través de Beehive Sound y Garou du Nord. Es una maravilla de disco y habíamos oído alguna canción. Bueno, pues aquí tienes otra, Across the Drama Pond, Anton Barbeau. Teenage temper out on things. One of the new wave boys. Across the drama pond we go. From LHR to SFO. The Richmond Bridge is crumbling. Across the drama pond. My tight black jeans, I rode that moped like a minor god. Midtown was my name. I never left the grid for fear I'd lose my innocence abroad. I think it was my fame. Me and my tight black jeans. Across the drama pond to tell. From LAX to TXL. And a diamond hair and go to hell. Across the drama pond, farewell. We'll see you back here sometime soon. The milk and cookies, old cartoons. Across the drama pond, hello. Across the drama pond. Throbbing headache on a 10-hour flight. And you can't feel your fingers or your toes. You're running late, but life won't wait. There it comes and here it goes. Now back in Bakersfield, I grew a hip hot Billy Gibbons beard. A cowboy debonair, I cried out finally Brian Wilson weird. Look, I'm a balladeer. Across the drama pond we go. From LHR to SFO. The Richmond Bridge is crumbling. Across the drama pond we sing. Across the drama pond to tell. From LAX to TXL. Put a diamond hair and go to hell. Across the drama pond farewell. Across the drama pond we go. From LHR to SFO. The Richmond Bridge is crumbling. Across the drama pond we sing. Across the drama pond we sing. Across the drama pond we sing. Across the drama pond. Ahí estaba Anton Barbeau, este músico procedente o nacido en Sacramento, que ahora vive, últimamente vive en Berlín, en Alemania, y que ha trabajado en sus más de 30 discos con gente de los Soft Boys, de Babies Front, de Cake, de XTC, en fin, ha trabajado con todos y además haciendo música muy interesante. Aquí le tenías con este Across the Drama Pond, con ese pop psicodélico que tiene mucho que ver con Andy Partridge, con Robin Hitchcock, con Julian Cope, etcétera, etcétera. El álbum se titula Manbird y lo ha publicado Beehive Sound por un lado y Gerd de Noord por otro. Y nos suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Nos vamos de Berlín hasta Australia, porque de allí viene este mini LP publicado, o este músico llamado Lloyd Meadows, que ha publicado un mini LP titulado Oxford Synthesizer Club a través del sello canadiense de Beautiful Music. Habíamos oído ya una canción, hoy escuchamos otra preciosa canción, lenta, suave, titulada False Sense, Lloyd Meadows. Tiny part of my world, you seem to have consumed me now. It's true, I never would have gotten that lie if I'd stayed somehow. Did I really stay? Procedente de Castlemaine, Australia, aquí estaba Lloyd Meadows con su disco Oxford Synthesizer Club, publicado por el sello canadiense de Beautiful Music. Sonidos que tienen algo de Beatles, algo de Jack Butcher, de Altered Imagines, un pop arregladito y cuidado, muy cuidado. Lloyd Meadows, la canción False Sense, suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Nos vamos a ir de nuevo hasta Nueva York para escuchar una fantástica y preciosísima canción, de esas que te entran ganas de llorar, de The Rat Tracks, una banda, un quinteto, a veces esteto, neoyorquino, que son capaces de sintetizar muchas influencias y todas muy buenas. Aquí suena mucho a Steely Dan, por ejemplo. The Rat Tracks, su nuevo single, See You Again. Came home about a month ago. I'd been ill on the road. Couldn't wait till the day when I'd see you again. Your bags were packed, you were gone. Left a note by the phone. Said you had to be on your own. You couldn't see. Wow, Qué maravilla de canción de los Rat Trats, una banda de Brooklyn que ha estado en España un par de veces y que iba a venir este año de nuevo, por tercera vez, a tocar y que, bueno, con todo el tema de la pandemia, pues no ha podido ser. See You Again, canción que acabamos de escuchar de esta banda, de Rat Trats. Rápidamente, que se nos echa el tiempo encima, nos vamos a ir hasta Noruega, hasta Oslo, para escuchar el nuevo single de un dúo que se llama Sapphire and Steel, una banda de indie pop con muchos matices y que acaban de sacar un single que se titula Home. Y aquí están, Sapphire and Steel. Ahí estaban los Sapphire and Steel desde Oslo, desde Noruega. Nos vamos hasta aquí este programa 3865 de Plástico Elástico. Te voy a dejar con otra interesante banda. Ellos vienen desde Brighton, desde el Reino Unido, se llaman Dreams of Empire y tienen preparadito un disco que se va a titular Encapsulation para el 6 de noviembre. Han adelantado una canción que se titula Space Invader y con ella os dejamos. Sed buenos, disfrutar de la vida y la música. Hasta el próximo día. Besitos para todos de Paco Pepe Gil. Recordad que tenéis que visitar nuestra web plásticoelástico.es y escucharnos, porque sin ti, porque sin vosotros, no somos nada. Dreams of Empire, los sueños del imperio. Space Invader, el invasor del espacio, de su álbum Encapsulation. Sed buenos.